Tenemos sobre la mesa la nueva revista Crisis, un placer cada vez que sale, un montón de material para leer, para criticar, para comentar, para intercambiar, y nos vamos a basar en una de las notas, uno de los informes que forma parte del dossier principal de este nuevo número de la revista Crisis, que es la utopía villera de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hernán Banoli es uno de los autores de esta conversación con Horacio Rodríguez Larreta y de una caminata por la Villa 31, 31 bis, junto a nuestro amigo y compañero también Mario Santucho. ¿Qué tal, Hernán? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Hernán, contanos qué es el boliche de Tarzán para empezar. Bueno, el boliche de Tarzán es un búnker que había ahí en la Villa 31. Es un lugar que está emplazado en una zona bastante central de la villa. Y bueno, ahora funciona ahí una suerte de CGP o de local de atención, digamos, a los vecinos del gobierno de la ciudad. Bien, o sea que es un territorio que de algún modo que Horacio Rodríguez Larreta lo muestra como ganado a otras lógicas dentro del barrio. Exactamente, sí, es como un lugar símbolo. De hecho, cuando nosotros hicimos la entrevista, que en primer momento fue en el Hotel Intercontinental, él nos comentó muy contento, ¿no? Que habían podido montar la oficina así que lo muestran como un símbolo de, digamos, de un control territorial que pudieron desplegar en el barrio para empezar esta idea de integración. Buen día, Hernán. Acá María Eugenia te saluda. Te quería preguntar, ¿qué podríamos entender a partir del concepto que desarrollan aquí en este último número de Revista Crisis por Ciudad Gaturra? Bueno, la idea es pensar cómo se fue armando la ciudad, cuál es el entramado de negocios, pero también de ideológico, ¿no? O de lugares comunes. Que permiten la hegemonía que tiene el PRO y que tiene Cambiemos en la ciudad, porque nos parecía que, si bien, digamos, estamos en un día de paro nacional y las grandes discusiones están pasando por otro caso, por otro lado, también el caso de discutir con profundidad, digamos, los fundamentos económicos e ideológicos del lugar donde se hizo más fuerte lo que hoy en día es la Alianza Cambiemos, nos resultaba importante. Entonces, por eso empezamos a mostrar un poco el entramado político con perfiles de Víctor Santamaría y de Martín Lustó, y después también con un énfasis importante en todo lo que es el entramado de negocios inmobiliarios que permitieron el desarrollo y ciertamente el crecimiento de la ciudad. Hernán, ¿cómo relacionan ustedes el tema de la urbanización de las villas con la especulación inmobiliaria? ¿Dónde ven ese nexo? Bueno, en primer lugar me parece como que no es casual que las villas que se estén integrando sean la Villa 31 y la Rodrigo Bueno, que están ubicadas en lo que podría pensarse como el corredor Retiro La Boca, ahí en la zona, digamos, de cara al río de la Plata, y en ese sentido a nosotros nos parece que cierta pacificación y cierta integración de las villas al tejido urbano, con el cual uno en principio, digamos, no podría oponerse, dejando de lado una discusión sobre la forma en la que se hace, etcétera, en realidad forma parte, digamos, de un proyecto mayor que significa y que tiene que ver, digamos, bastante directamente con los intereses del grupo IRSA, ¿no? que está comandado por Eduardo Epstein, y donde Augusto Rodríguez Larreta, el hermano de Horacio, trabajó durante muchísimo tiempo, y tiene que ver con eso, con un desarrollo, con una potenciación de todo un entramado, de todo un corredor que va desde Retiro hacia La Boca, más que nada con viviendas de lujo, en el cual se integra también Puerto Madero, y en el cual principalmente uno de los principales negocios que va a haber es el de Solares La Abadía, que era la antigua ciudad deportiva de Boca Juniors, donde, bueno, ahí se va a hacer una especie de country bastante imponente. Hernán, siguiendo la línea urbanización, integración, ¿podemos, a partir de esto que desarrollás acá y lo que se desarrolla también en la nota en la revista, entender la integración como negocio según el proyecto que va desarrollando Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad? Yo creo que sí, creo que hay una gran parte de negocio. Nosotros cuando le preguntamos a Rodríguez Larreta sobre el tema, nos dijo, bueno, el tema es que hay un tejido organizativo mucho más importante y desarrollado en la 31 y en la Rodrigo Bueno, que a nosotros nos permite negociar y establecer consensos y por eso nosotros es que avanzamos en la integración de estas villas y no de otras. Sin embargo, más allá de que eso sea cierto o no, me parece que igualmente está claro de que es un tipo de integración que tiene que ver con el desarrollo paralelo de una serie de clarísimos negocios inmobiliarios y de puesta en valor de una zona de la ciudad. Uh-huh. Le llevaron una inquietud interesante a la RETA, que es la ecuación que hacen muchos movimientos que pelean contra la crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la cantidad de viviendas vacías. ¿Con qué se encontraron ante esta propuesta de qué hacemos con todas las casas vacías mientras tenemos crisis habitacional al mismo tiempo, ¿no? Bueno, nosotros primero nos encontramos con un hombre que la verdad en el trato es muy amable y también está muy entrenado para este tipo de preguntas. Él nos hizo una gambeta cuando le preguntamos eso. Primero se hizo el que desconocía esos datos. Nosotros le dijimos que había datos de la EPH, la encuesta permanente de hogares del INDEC de 2010, que estaban señalando que había una gran cantidad de viviendas desocupadas. Él dijo que era muy difícil definir lo que era una vivienda desocupada o una vivienda vacía. Y después finalmente nos llevó a este lugar que bueno, nosotros también intentamos discutir, diciéndonos que la solución era los créditos hipotecarios, ¿no? Que bueno, justamente, digamos, no es casual que entre que nosotros hicimos la entrevista y ahora hayan aparecido finalmente los famosos créditos hipotecarios con muy poca discusión. Me parece que eso también merecería otro capítulo aparte, pensarlos, digamos, cómo se están implementando acá y cómo se implementan en el resto del mundo. Pero bueno, en su momento él, digamos, trataba de conducirnos hacia la idea de que la solución a todos los problemas habitacionales era el crédito hipotecario, más allá de que en ningún momento pudo justificar por qué el 70% de las viviendas que hay en Puerto Madero están vacías, ¿no? Hernán, ¿cómo fue el recorrido por la Villa 31 con el jefe de gobierno? El recorrido fue, digamos, era un día de mucho calor. La verdad que fue muy llamativo, digamos, el contraste entre lo que es el paisaje de la villa y lo que era la proliferación de funcionarios de Cambiemos, ¿no? Que pues, justamente había una reunión de gabinete. Además, ese día también había ido el Diario de la Nación, o sea que era una especie de día para el show off, digamos, de lo que estaba pasando ahí. Pero bueno, también era impactante al mismo tiempo verlo a Rodríguez Larreta caminando por la villa, siendo abordado por personas que estaban ahí, que lo hostigaron un poco. La verdad que él lo resolvió bien. Y bueno, la verdad que fue un gran contraste y llamaba mucho la atención, sobre todo sabiendo que hay un plan ahí de poner el Ministerio de Educación, ¿no? Uh-huh. Hay un sano sincericidio en el arranque de la nota, que es: no pudimos arrancarle a la RETA una sola frase que no sea de libreto. Y esto es algo que desde la revuelta de crisis vienen luchando y vienen llevando adelante, la idea de hablar con el enemigo, entre comillas. Lo han hecho con Groboco Patel, se han juntado creo que con Douglas Tompkins antes de que se muera. También hubo una entrevista con el ingeniero Huergo, fiel defensor de la sojización argentina y demás. ¿Qué balance vienen haciendo de esas conversaciones? Que bien está bueno, digamos, por un lado, que pueda haber también una perspectiva desde el campo popular de llevarle inquietudes a estos personajes, ¿no? Sí, bueno, para nosotros la verdad siempre es muy difícil y siempre tenemos discusiones sobre estas cosas. Hay veces que yo creo que se puede pensar en conjunto con el entrevistado, aunque no se coincida. Hay veces que realmente se pueden sacar declaraciones interesantes que hablan un poco de los intereses que el entrevistado en general está tratando de velar. Y hay veces que los entrevistados son casi impenetrables. Me parece que en el caso de la RETA pasó algo así. Nos encontramos con un funcionario que está gobernando la ciudad desde hace 8 años y que además tiene una vocación clara de presentarse como la izquierda del PRO. Digamos, él claramente se piensa así. De hecho, en un momento le preguntamos si él consideraba que su gobierno era progresista, y él, bueno, de vuelta nos hizo una gambeta, pero lo dejó traslucir, dejó ver como que era así. Y bueno, como decís vos, la verdad que siempre eso es un riesgo muy difícil, pero nos parece que siempre es mejor hablar que no hablar, ¿no? Uh-huh. Hernán, gracias por este contacto y por supuesto la invitación a la gente a que compre la revista o se pueda suscribir también para recibirla mes a mes en su casa o cada vez que ve la calle, digamos, la versión papel, y si no, siempre hay un montón de artículos en revistacrisis.com.ar para ir siguiendo. Te agradecemos el contacto y te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Hernán Banoli de la revista Crisis hablándonos de esta recorrida que hicieron por la Villa 31 y 31 Bis junto a Horacio Rodríguez Larreta en estos planes de integración urbanización.